Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 56. Lee para aprender. El árbol del pan, Artocarpus saltilis, es un árbol que alcanza 20 metros de altura. Se le llama árbol del pan por su fruto, entre redondo y ovalado, que puede pesar hasta 6 kilogramos, y que tiene una carne tan rica como la del plátano. Sus semillas son también comestibles y muy nutritivas, y sus hojas y su resina tienen propiedades medicinales. Originariamente, esta planta solo crecía en algunas islas del Pacífico. A finales del siglo XVIII, el gobierno inglés pensó que podía servir como comida barata para los esclavos que trabajaban en sus plantaciones de América Central. Así, en 1787, el capitán Bligh zarpó en el velero Bounty con una misión secreta: obtener semillas y plantones del árbol del pan, y llevarlos a las colonias centroamericanas. Pero la crueldad del capitán, de quien se decía que cuidaba mejor las plantas que a la tripulación, provocó un motín que acabó con la destrucción de las 1000 macetas que transportaban. El episodio se relata en la película El motín de Bounty. El capitán Bligh fracasó en su misión, pero, más tarde, otros la realizaron. Hoy el cultivo del árbol del pan está muy extendido en América Central y sus frutos se exportan a muchos países. Gracias, de estudio.